Bienvenidas a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico sin periodicidad fija dedicado al descubrimiento y el disfrute de la música, ese inmenso océano abierto y democrático. El mapa está en las ondas algunos jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org si lo haces a través de internet. En esta 25ª edición del mapa nos proponemos descubrir y descubrirte la cartografía sonora de una banda atípica. Atípica porque es difícil explicar lo que son. Quizás sea más fácil decir, de hecho, lo que no son. No son una banda de pop, ni de rock, ni de indie. Tampoco son una banda de folk, ni de country, ni de soul, ni de jazz. Pero cuando una escucha sus canciones, se da cuenta de que en ellas está todo eso y mucho más. Lo que sí sabemos, en cambio, porque se oye, es que sus integrantes son virtuosos multiinstrumentistas que, sin embargo, saben brillar por su discreción. Y eso para dejar brillar la voz fresca y emocionante de Sandra, la cantante y autora o coautora, según el caso, de los temas de la banda. Ella, Sandra Lusquiños, nos acompañará durante la próxima hora e irá desgranando para nosotros lo que es Alexandra Ingray. Como os decía en la intro, aquí tenemos con nosotros hoy a Sandra Lusquiños. Hola Sandra, bienvenida a Radio Crash. Hola, ¿qué tal Raquel? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Antes que nada quiero decir un par de cosas. Primero, que este mapa mudo es un poco especial porque es la primera vez en la historia del programa que presentamos un proyecto musical en directo de la mano de sus creadores, en este caso de su creadora, o sí, Alma Mater, de hecho. Y además porque hoy se va a ocupar del control Falo, compañero de Radio Crash y creador y locutor del programa Maravallu, un magazine contrainformativo y musical que se emite justo después de Mapa Mudo los jueves a las 11 de la noche. Gracias Falo por estar ahí hoy apoyando esta edición especial de Mapa Mudo y en realidad también aprovecho para decir que Falo es el integrante más antiguo de Radio Crash, esta radio, este proyecto de comunicación libre asturiano, lleva 26 años protagonizando este proyecto y estando ahí apoyando a toda la gente que hacemos programas en Radio Crash, así que también aprovecho la ocasión para dar las gracias en las ondas. Y bueno, en la producción, el guión y el micro está quien os habla, Raquel Vázquez. Ahora sí, Sandra, bienvenida a Radio Crash de nuevo y no sé si quieres arrancamos el programa de hoy, ¿sí? Ok. ¿Cómo hacemos? ¿Charlamos un rato? ¿Ponemos una canción de vuestro proyecto? Bueno, como veas tú, Raquel. ¿Empezamos por poner una canción para que los oyentes sepan de qué estamos hablando? Venga, vamos a mostrárselo. Pues entonces yo te propongo que empecemos por así la canción, no quiero decir más potente, pero sí la que está teniendo más éxito, el hit del disco, por Alice. Don't need a big car, I don't need a thousand credit cards, don't need a million dollar contract, don't need a private jet, don't need an expensive bed, don't need celebrities around me, baby I don't need a front page or diamond shiny around my neck, be the leader of the rock band, honey I don't need a rich man, don't need to have an island, I keep my money in a Swiss bank, all that I need is to feel the tenderness of her hand, all that I want, happy smile of her face. Hear the mighty words that she says. See the love of things that she makes. Alice is the name, she's my name. Alice, el tema que abre el EP que acaban de publicar hace escasamente 2 meses, ¿no? Alexandra Ingray, esta banda de origen asturiano compuesta por Sandra Lusquiños, por Miguel Herrero y por Richard García. Sandra, ¿qué nos cuentas de Alexandra Ingray? En la introducción me he extendido diciendo lo que no sois, cuéntame tú ahora lo que sois. Pues, bueno, en realidad somos un grupo de músicos y de gente que hacemos canciones un poco lo que nos sale de dentro, tampoco sin más pretensiones. En este caso, pues lo que tú dices, la banda, la que es la base, la conformamos yo, Miguel Herrero y Richard García, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, cada uno con sus canciones y sus temas que al estar los tres en contacto hemos ido poniéndolas en común y hemos sacado unos temas y es lo que se llama Alexandra Ingray. O sea que tenéis todos un poco trayectorias muy distintas, ¿no? Por lo que yo sé. Sí, yo de hecho no tengo trayectoria. Bueno, eso no sé si creerlo. Como quien dice, vamos. Yo hablo en mi caso, que es lo que más conozco. Siempre fui una tía interesada por la música y que me ha atraído mucho y desde los 20 años que llevo tocando el piano, pues siempre he hecho temas, pero bueno, como una cosa así muy informal, en mi casa, en mi cuarto, ¿no? Y componiendo temas que, bueno, sin más pretensiones, lo que te digo. Sin embargo, ellos pues quizás ellos han tenido una carrera musical más pública, como quien dice. Miguel Herrero es el propietario de Estudios Acme y, claro, lleva muchísimos años grabando grupos, tocando también en grupos asturianos. Y bueno, y no asturianos, también estuvo tocando en La Sonrisa de Julia y Richard García pues un poco lo mismo, toca con Pablo Moro, ha tenido también sus proyectos musicales, Umami, hace soul y yo pues ya te digo, quizás sea la que menos de cara al público ha salido porque nunca ha tenido un proyecto propio hasta el día de hoy. Y una preguntilla, tú dices que no tienes una trayectoria musical, pero imagino que en algún momento te has puesto a estudiar, por ejemplo, música. A ver, digo, no digo que no tenga una trayectoria, o sea, sí lo digo, pero no es por decir que de repente ahora salgo. No, siempre he estado en contacto con la música, claro. Pero lo que quiero decir es que nunca he tenido un proyecto propio, como han podido tener ellos, que ellos ya llevan mucho tiempo la música, los conoce mucha gente y tal. Pero bueno, desde siempre, ya te digo, he estado en contacto con la música y desde los 18 años además he participado en diversos grupos, en la música en la calle de la Fundación de Música Moderna. De Avilés. Pasaba los veranos, pues eso, pues haciendo conciertos por el verano en distintas zonas de Asturias y con diversos grupos temáticos, en plan, pues tocábamos canciones de los Beatles o de pop británico o de pop español. Entonces sí que he estado en contacto con la música de forma pública, pero no quizás tan profesional como ellos. Claro, claro, entiendo. Y una pregunta, yo sé que en la escuela, en la Fundación de Música Moderna de Avilés, tú acudiste para recibir clases de piano, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Y cuéntame un poco de esa experiencia. Pues la experiencia fue muy buena. Empecé en la fundación para eso, para apuntarme a clases de teclado. El primer profesor que tuve fue Jacobo de Miguel, que es un fiera, tocando, vamos, es de lo mejor que hay en Asturias. Y pues empecé, claro, cuando fui a clase con Jacobo, Jacobo es una persona que sabe mucho de música. Entonces, al principio pues estaba un poco perdida porque yo veía el piano, no sabía ni lo que era un do. ¿Vale? Jacobo se estresaba conmigo. Porque es una persona que ya está a otro nivel, que ya habla de armonía y se queda solo, como quien dice. Entonces, pues aprendí mucho con él. Es una persona que además imparte muy bien las clases, como profesor es de lo mejor. Y después, bueno, Jacobo decidió que quería dar clases de jazz a gente que tuviera más experiencia o músicos ya consagrados, porque ya te digo que es una persona que sabe mucho y tal. Entonces después empecé a ir a clases con Elena Díaz, también, que es una profesora que está allí actualmente dando clases y que es también de lo mejor. Aprendí muchísimo con ella, la verdad estuve 6 años con ella dando clases de piano y aprendí la mayoría de cosas que sé lo aprendí de ella, porque fue con la que más estuve dando clases de piano. Que por cierto, Jacobo, es verdad que estuvo aquí el lunes. ¿No? El programa de La Voz del Árbol. Sí. Que tenía clase con él, claro, era el día del del profesor. Del profesor, ¿no? Y decía, así aprovecho y voy a Radio Crash. Ah, qué bueno. Mira, hay una pregunta más, que es casi de las primeras preguntas que yo me hice cuando os escuché la primera vez, que es, ¿quién te enseñó a cantar, Sandra? Pues nadie. Ya. Cuando era pequeña... Es intuición pura... Sí, es que de pequeña era una payasa. Sigo siéndolo. Que tienes, porque... Sigo siéndolo, pero de pequeña era como Joselito, como Marisol. Te llamaban la pequeña ruiseñora. Era un rollo que, yo qué sé, me acuerdo de estar en el colegio y yo no sé muy bien, no sé por qué se me daba a mí lo de cantar. No sé, bueno, me sacaban a cantar canciones de Lola Flores y de... Te sacaban a cantar, te lo juro, no, sí. Que salías tú, que te sacaban. No, me sacaban. Ah, mira la niña cómo canta, tal. Y yo estaba en todos los festivales de Navidad, tal y cual, y como vi que eso, pues a la gente como que le gustaba, como lo hacía, tal y cual, pues fui creciendo un poco atrayéndome la música y... Claro, es que cuando cantas y ves que a la gente le gustas, pues dices tú, pues a lo mejor igual lo esto bien. Lo hago bien, ¿no? Igual claro. Esto lo hago bien, claro. Pues un poco así de pequeña. Mi madre también siempre escuchaba mucha música, me ponía Serrat. Ajá. Me gustaba Víctor Manuel. Juan Pardo. Juan Pardo era más de mi padre. Digo yo, mi madre, no sé cómo nací, cómo crecí bien. O sea que tienes ahí un mogollón de una gran mezcla, ¿no? De influencias musicales. Acojonante. Bueno, que después yo debo decir que Juan Pardo no está mucho, debo decir afortunadamente, en lo que después se oye, ¿no? En Alexandre Inglés. O sea, ¿qué quiero decir? No, que no, hay que influencias va, no, que después no se... No han pasado, ¿no? A lo que... Que va, que va. Imagino no, que... No te ha ascendido, ¿no? No te ha ascendido eso. No me ha calado. Claro, imagino que lo que hacéis es producto de más cosas. O sea, que ahí detrás hay un montón de influencias que tienen que ver con la escucha no solo tuya, sino también de Miguel y de Richard y de los otros miembros de la banda, de un montón de música, de un montón de estilos, de un montón de géneros. Por ejemplo, es que cada uno tiene su estilo súper, o sea, bastante definido. Uh-huh. Miguel Herrero es muy friki de los Beatles, uh-huh. Me gusta mucho. Chicago, bandas como Chicago, que eran así como muy sinfónicas, en el sentido de que tiene mucha orquestación, uh-huh. Hay mucho metal, uh-huh. mucho de todo, mucho órgano, mucho piano. Uh-huh. Le gusta mucho, y también Supertramp. Uh-huh. A Richard y a Miguel les gusta mucho Supertramp. Uh-huh. A mí, okay. Bueno, no, sí me gustan, pero ellos sí que son fans. Uh-huh. Y Richard es más... le gusta mucho Mike Oldfield, uh-huh. Pink Floyd le flipa. Uh-huh. Y yo pues soy un poco más la jazz y uh-huh. También me gustan muchos distintos géneros. Es lo que te comentaba antes. Me gusta mucho la música brasileña, uh-huh. El jazzy, también uh-huh. me gusta el pop rock. Uh-huh. No sé, yo sí que tengo un popurrí. La verdad es que a ellos sí que les identifico más con ciertos sonidos. Con el rock, el rock progresivo. Sí, uh-huh. sí, sí, que a mí uh-huh. escucho bastante música. Un espectro más amplio, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, de hecho, todavía el otro día empecé a escuchar el disco que saca ahora Daft Punk, uh-huh. me mola uh-huh. mogollón. Es muy bueno. Uh-huh. Y sin embargo no tiene que ver la música que uh-huh. hago con lo que hace Daft Punk. Y muy bailable, y muy y engancho un montón mucho. Ese disco de Daft Punk. Sí, sí, Daft sí, Punk. Está muy guay. Mis sí, vecinos sí. Lo tengo locos. Ok. Y no sé, ¿por dónde seguimos? ¿Te parece si ponemos otra canción y sí. vamos un poco viendo lo que hay en este sí, disco? Sí, sí, sí. Y, ¿qué te apetece que oigamos, Sandra? Pues yo qué sé. Ponemos, por ejemplo... Under the Moonlight. Under the Moonlight, por vale, ejemplo. Vamos a escuchar Under the Moonlight. Far away, long ago, where we left the dreams and promises we made. Under the moonlight, the happy day to never end, where do your lovers talk about eternal love? Under the moonlight, we thought we were the only ones. We thought it was so easy. La la la la la la la la. Now far away, a long way, I know it's not hard to understand. I'm missing you again. Take me, take me. las cosas que me sorprende más de esta canción, bueno, de todo el disco, pero de esta canción en particular, bueno, pero de todo el disco en realidad, es la plasticidad de la voz de Sandra, la dulzura, la potencia todo a la vez y sobre todo el gran dominio técnico, o sea, la afinación, Sandra, que es perfecta. Oye, gracias. ¿Eh? Tú también tienes que tener en cuenta que esto es un disco, que ahí Miguel dijo que hizo alguna cosa, un apaño de afinación. Bueno, pero yo he visto vídeos de vuestra actuación en directo en el Palacio Valdés, esta actuación que tuvisteis hace un mes, o un poquito más de un mes ya, sí. Donde presentasteis vuestro EP, este EP sí. De 5 canciones producido por Estudios Acme, sí, ¿no? Acme sí. Records. ¿No? Y viendo esa actuación, me pareció que en el directo no había ninguna pérdida, sino todo lo contrario, o sea que la afinación estaba perfecta, que la ejecución de los músicos era perfecta y sobre todo una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que había una emoción en ese ambiente. Yo solamente, ya te digo que no pude estar en ese concierto, me dio mucha rabia perdérmelo, pero vi algunos vídeos donde sin ver al público, o sea, solamente se os veía tocar a vosotros, uh-huh. Sin embargo, la emoción estaba ahí, se oía al público emocionadísimo, cantando, ya siguiendo vuestros temas, cuando es un proyecto absolutamente nuevo, uh-huh. No sé. Sí, eso sí que me sorprendió por parte del público, que estaba muy entregado y con muchas ganas de ver el grupo y la verdad es que es súper entregado. Uh-huh. Sí que es verdad que te agradezco el comentario porque yo estaba cagada ese día. Cuando vi todo, okay. ¿Sí, no? Todo el teatro lleno. Y a uh-huh. mi madre, yo voy, marcho. Pero sí que es verdad que cuando... Lo paso peor, siempre lo digo. O sea, ahora mismo lo paso mal porque me cuesta muchísimo hablar en público. Es ponerme un micro delante y... Y te bloqueas. Además, soy de esas personas que cuando se ponen nerviosas no hacen más que hablar y decir tonterías. Bueno. Entonces es una cosa que tengo que mirarme. Pero cuando estaba en el escenario y tenía que presentar las canciones y hablar delante del público, no era capaz. Y me sentía súper impotente porque quería expresar muchas cosas y... Pero es que no puedo. Sin embargo, después... cuando empieza la música y cuando empiezo a cantar, uh-huh. me abstraigo totalmente. Solo pienso en la canción y uh-huh. cierro los ojos y lo disfruto. Uh-huh. Sí, la gente siempre me dice, ay, pero es que no entiendo cómo te da vergüenza hablar y no te da vergüenza cantar. Uh-huh. Pues de verdad que me pasa totalmente al contrario. No soy incapaz de hablar. Uh-huh. No sé, es como ver, yo qué sé, cientos de gente ahí mirándote. No, es que es muy imponente qué dices, ese momento, y digo, además. Mi madre. Claro, uno... No soy capaz, no lo llevo. Claro, es que... Tenía que hacer algún curso o algo así de hablar en público porque lo llevo fatal. Bueno, yo para que te tranquilices quiero decirte que eso desde el otro lado de la barrera no se percibe así tanto como tú lo percibes. Es lo que dice la gente, sí. También dice la gente, imagínate la desnuda. Bueno, no sé, en es el momento... Es una estrategia. Me imagino yo más desnuda a mí que... Que a ellos, ¿no? A ellos. Cuéntame de ese concierto, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegasteis al Palacio Valdés de repente? O sea, ¿qué pasó? ¿Ya habíais sacado el disco? ¿No lo habíais sacado? ¿Lo decidisteis sacar después del concierto? ¿Cómo empezó todo esto en realidad? Pues, bueno, en realidad el proyecto lo sacamos un poco a la luz en enero. Uh-huh. Ya había grabado el disco hacía 2 años. Uh-huh. No, hacía 2 años, no miento. Acabamos a lo mejor de grabarlo el septiembre del año pasado. Uh-huh. Y no lo sacamos hasta enero porque no uh-huh. sabíamos muy bien cómo enfocarlo ni cómo... Uh-huh. Bueno, y que cada uno estaba con sus cosas y que tampoco habíamos planteado el sacarlo. Uh-huh. Entonces en enero lo sacamos un poco a la luz y el primer concierto que queríamos dar era en el Palacio Valdés porque nos parecía un sitio... Que además queríamos grabar el concierto. Nos parecía un sitio con mucho encanto y, uh-huh. y bueno, fuimos a hablar con el concejal de festejos, Román, uh-huh. y le presentamos un poco el proyecto, le dimos el disco, antes de estar editado ni nada, una maqueta, en plan, mira, somos esta gente. Claro, Miguel, como ya tenía trato con él, porque, ya te digo, como tiene tanta trayectoria, pues uh-huh. ya lo conocía, y Román siempre fue fan de Miguel, uh-huh. se lo dijo. Y entonces nos lo facilitaron, uh-huh. y lo presenta, entonces quisimos hacer como... unos 200 discos para la gente que fuera al Palacio Valdés para tener ajá. algo que dar. Uh-huh. Entonces, por eso decidimos poner 5 canciones y no sacar un disco de a lo mejor un 14. LP, ¿no? Uh-huh. Sí. Aunque ya tenéis todo eso, todo ese material lo tenéis grabado. Sí, lo tenemos todo grabado. Lo que pasa es que, claro, como fue tan poco tiempo, tampoco uh-huh. nos dio tiempo a esperar a ver si alguna discográfica o algún uh-huh. nos quisiera editar el CD o... El LP, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, pues decidimos hacer eso un poco para la gente que fuera al Palacio Valdés. Ajá. Que claro, el rollo fue que hubo tanta gente que se agotó el CD allí mismo. Qué bueno, llenasteis el teatro, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Para nuestros oyentes de fuera, quiero aclarar que el teatro, el Palacio Valdés es el Teatro de Avilés, que es un teatro muy bonito, donde hay temporada de ópera, hay conciertos de música clásica, hay también espectáculos de artes escénicas, de teatro, de danza, y es un poco el emblema, o quizás sí, el auditorio más importante de la ciudad en cuestión de presentación de conciertos y de artes escénicas. Sí. Así que es un lugar, bueno, no podéis haber elegido un espacio mejor para lanzaros, ¿no? Para empezar este proyecto. Ya te digo, siempre para mí, lo dije allí mismo in situ, para mí siempre fue un sueño, un sueño inimaginable, o sea, quiero decirte, pasaba por ahí cuando era pequeña, o bueno, hasta hace poco, y decía, jolín, qué guay este sitio, ¿cómo sería, no? Poder tocar cantar aquí, ¿no? O tal, y de repente te ves ahí encima del escenario, encima con todo lleno, y ¿y qué sensaciones, además de los nervios, que me imagino que los hubo, qué sensaciones? Sí. Yo creo que tenía más nervios las semanas anteriores que en el momento en que me subí al escenario. Que dijiste, bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí, esto es lo que hay, y lo voy a dar. Hay que relajarse y dejar que fluya todo. Qué bien. Los días antes, las semanas antes, pues me pongo muy nerviosa, y entonces, pues, además cuando yo me pongo nerviosa, soy una borde, pero soy borde con mi familia, soy borde con mis amigos, entonces a veces me dan por llorar, me dan otras veces por ser borde, o sea, es un poco, las semanas antes como un trastorno bipolar, lo que siento, y ya llegados allí, pues ya como no hay otra forma de, ya te dejas no puede escapar ni nada, y fluyes, ¿no? Pues hay que fluir. Qué bien. Entonces, bueno, para aclararse a nuestros oyentes que no tienen todavía este disco entre las manos, el disco que han editado Alexandra y Gray es un EP que tiene 5 canciones, entre ellas está Alice, la primera con la que hemos abierto el programa de hoy, que es, bueno, hasta ahora vuestro gran éxito, digo gran éxito en realidad porque es la canción que más visitas tiene en YouTube, ¿no? Además, una cosa que no he dicho es que todas estas canciones están acompañadas de un videoclip, y todos esos videoclips están publicados en YouTube, los podéis seguir, han creado un canal de la banda, ha creado un canal de Alex que se llama Alexandra and Gray en YouTube, y ahí podéis ver el material gráfico que acompaña a estas joyas musicales. Y una cosa te quería preguntar, porque antes me estabas contando un poco de tu trayectoria, de tu formación en la escuela de música, y yo también cuando empecé a escuchar Alexandra and Gray, otra de las cosas que me pregunté es, vale, o sea, te apuntas a una escuela de música, empiezas a estudiar música, digamos, relativamente tarde, a los 20 años, participas en los proyectos de la escuela de música, que consisten principalmente en formar parte de lo que ellos llaman combos o grupos que tocan repertorio de otros, que ya está escrito, o sea, exacto, hacen versiones. Pero ¿en qué momento tú dices, jolín, además de hacer versiones, tengo aquí como material propio, quiero componer? ¿Cómo ocurre eso? O sea, ¿en qué momento decides que quieres componer y en qué momento compones tu primera canción? Y pues cuéntame un poco ese proceso, Sandra. Por curiosidad, como quien dice, el hecho de estar rodeada siempre de músicos y del interés que tienes por la música, pues eso también te hace en un momento dado ponerte delante de un piano y pues andar caciplando por ahí las notas. Si a eso ya le añades que tengas cosas que contar, o que tengas sentimientos por expresar o que te hagan cantar, pues supongo que de ahí se junta que crees algo. Es lo que nunca he tenido el sentimiento de, bueno, hoy, esta tarde la voy a dedicar a componer. No, lo que te decía antes, tengo que estar o muy jodida o muy exultante, o ¿no? muy exultante para componer algo, porque creo que toda la gente que compone, no toda la gente, hay gente que es verdad que es más cerebral en el sentido de que, vamos a ver, esto es una cuestión de saber música. Yo no sé tocar bien el piano, no tengo conocimientos, como te hablaba antes, como Jacob, por ejemplo, que es un tío que lleva toda su vida en la música y que tiene conocimientos asombrosos de música. Yo no tengo ese don, nunca he estudiado y lo sabe bien Jacobo, que soy un poco xostra, como quien dice, para estudiar música. Eso lo vamos a desmentir. Vamos a parar un momento la conversación aquí, porque esto lo vamos a desmentir inmediatamente, porque vamos a escuchar ahora mismo Don't Cry, que es un tema en el que Sandra Primero, que ha compuesto ella sola, que en el que canta ella sola y que interpreta al piano ella sola. O sea, sí, sí. Vamos a escuchar ese tema y después, si quieres, vale, digo, para rebatir un poco lo que tú misma dices sobre ti misma, vale, sobre vale. Tu capacidad o incapacidad para tocar el piano. Va. Que nuestros oyentes estuvieran aquí ahora mismo y pudieran coger un micro y decirnos si lo que acabamos de oír, si esa ejecución al piano, si esa composición y sobre todo esa interpretación se corresponden con la etiqueta de Shostra, porque yo creo que no hay nada más lejano, o sea, no, esa etiqueta, o sea, se podría poner muchas cosas, pero seguro no ni a tu capacidad vocal ni interpretativa ni instrumentística. O sea, yo tengo que decirte ahí, discrepo, lo siento mucho. Eso lo está diciendo, lo de Shostra, digo yo, el pensamiento que tiene Jacobo a la hora de que yo estudie música, que está loco conmigo, que es mi profesor. Yo voy a clases con él de jazz y siempre está intentando que yo estudie, y soy un poco Shostra en el sentido de que no la hinco. Ahí me lo creo. Y lo que te decía antes, sí que es verdad, a ver, que sí, que toco y que hago mis temas y tal, pero que lo que yo en realidad admiro de mucha gente que sabe tocar bien, uh-huh. como que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar, y es su capacidad de saber música y saber armonía y saber uh-huh. que un acorde que va, el siguiente acorde que va a tocar va a estar bien tocado porque uh-huh. sabe armonía, como quien dice. Yo soy claro. mucho más intuitiva. Bueno, pero la intuición que no es malo, no es malo, a mí me parece un gran don, es una gran suerte poder hacer esto de manera intuitiva sin haberlo tenido que estudiar, jolín. Bueno, así te estaba preguntando antes cuando decidí interrumpir esta charla para poner esta canción sí. en acto de protesta, de hecho, ¿cuál fue tu primera composición, por ejemplo? Y otra cosa más, explícame cómo compones, ¿qué haces? ¿Te sientas al piano? ¿Compones con el piano para empezar? Sí, compongo con el piano y ya te digo que siempre va un poco unido a la emoción que... A estados emocionales, sí. Por lo que veo aquí hoy hablando contigo, para ti la música está muy vinculada a lo emocional, más que a lo racional o a la cabeza. Sí, y también, en mí sí. Y también muy vinculada a la intuición, ¿no? Casi. En mí totalmente. O sea, es casi como una cosa que no puedes evitar, ¿no? Sí, es una cosa que... o lo saco o reviento, ¿no? Pues qué suerte tiene, se puede sacarla de esta manera. Bueno, otra gente rompe platos. En mi caso rompo platos y aparte... Las dos cosas, ¿no? Pues la primera canción que hice... Creo que fue con... Justamente, mía, cuando coincidió que empecé a tocar el piano. Pues hice mi primer tema. Se llama Asset to the Moon. Uh-huh. Que, bueno, tenía un novio y me dejó. Y estaba tan hecha polvo que, no sé, de repente me salió... Pues por esa canción. Uh-huh. En la canción digo, bueno, que cada uno pone que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Uh-huh. Y que básicamente si tuviera una pistola lo mataría. Uh-huh. Me pegaría un tiro. Wow. Pero que no soy psicópata ni nada, ¿eh? Solo llevada por la emoción del momento, ¿no? Solo llevada por la emoción del momento. Bueno, vamos a guardarnos a ese To The Moon para dentro un ratito, ¿vale? Sí. Porque hemos puesto 3 de las 5 canciones que tiene el disco. Sí. Aunque vamos a escuchar también alguna cosilla más que no está en el disco, que está publicada en vuestra página de Facebook, porque también tenéis una página, sí, de Facebook muy activa, sí, donde Sandra y... No sé, la llevas tú un poco, ¿no? La página, sí, de Facebook, sí, Sandra. Sí. Donde Sandra va publicando algunas, pues, videoclips que de momento no de canciones que todavía no están sacadas o bueno, y también de otro material, sí, extra, de versiones, ¿no? Sí, de versiones, sí, y eso, ¿no? Alguna, en concreto una que hicimos para San Valentín. Sí. Se llama You Always Hurt the One You Love, ¿no? Sí. Que es muy bonita. Esa, sí, la tenemos ahí también lista para escuchar. Una canción muy cortita. Pues la hicimos eso para San Valentín, para... Bueno, para sacar algo. Ajá. Es una canción que siempre me gustó. ¿Es también una composición tuya, Sandra? No, es una versión. Es una versión, sí. Ah, es una canción de... Jolín, no me acuerdo, me cago. Mills Brothers o ajá, algo así. Ajá, no lo sé, es antigua. Si te soy sincera... Es como una canción que tiene un poco la sonoridad de los años 30, así, ¿no? Sí, un poco... Si te soy sincera, la canción la había escuchado ya antes, pero me volvió un poco a la cabeza cuando vi una película hace poco que se llama Blue Valentine. Ajá. Que rescatan un poco en la película. Hay una escena en que el chico con un ukelele canta, uh-huh, a su mujer esa canción. Justamente. Uh-huh. Y no sé, me... ¿Y pensas que esta canción sería chulo cantarla? Sí, con... sí, me gustó mucho. Uh-huh. Además, es justo esa versión con ukelele. Uh-huh. Tampoco quería hacerla con ukelele. Sencilla, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo que la versión original, la verdad es que también está muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, la hicimos en un momento dado que estábamos grabando y con un móvil, vamos, tampoco fue una grabación. Ajá. Como las demás, que sí, son como videoclips. Una grabación un poco lo-fi, sí, ¿no? Así como con el móvil de Miguel. Pero que tiene como un virado así a sepia, muy bonito, de hecho, sí, ¿no? Como, porque, bueno... Un poco una imagen antigua, ¿no? Así. Tenía un filtro estos de como el Super 8, tal y ajá, cual, y lo puso. Como, sí, como la canción así un poco antigua y... Eso, lo que dices tú, que te evoca un poco a los años 30, 30 tal, sí. Pues le puso ese filtro y ahí quedó. Casi que la escuchamos, ¿no, Sandra? Sí, sí, como... Esta canción y el resto del material que va publicando Alexandra Ingray, que utiliza esta plataforma Facebook y también su canal de YouTube para ir lanzando cositas que aún no están publicadas en disco... esta canción, como decía, la podéis escuchar ahí en estos dos canales que os recomiendo mucho que miréis. Pues vamos a escucharla, vamos a escuchar You Always Hurt the One You Love. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with the hasty way you can. Recall, if I broke your heart last night, It's because I love you most of all. Wow, Sandra, qué preciosidad de versión. Uf, me ponen los pelos de punta. Veo también que tienes un montón de registros y de calidades en la voz, que hay canciones como esta donde, no sé, donde aparece un poco una voz que sin dejar de ser dulce es más un poco recia, y canciones como Don't Cry donde es como la suavidad y la dulzura personificada. ¿Eres consciente de esto? ¿Lo haces exprofeso? Imagino que sí, ¿no? Sí, que es algo buscado, ¿no? Sí, es lo que te decía antes, también un poco también la música que he escuchado y, uh-huh. y lo que me ha influenciado. Uh-huh. Imagino que en algún momento has tenido que escuchar, por lo que yo digo, a las grandes divas del jazz y del soul, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo de eso detrás? Sí, sí. Uh-huh. Siempre me ha gustado mucho eso, Billie Holiday, aunque bueno, tampoco mi voz se parece mucho a la de ella. Uh-huh. Brendan Lee también, uh-huh. Linda Ronstadt. Uh-huh. Y son, no sé, tengo mi influencia de esa música porque creo que para mí son cantantes a seguir. Karen Carpenter también, ajá, es ajá. una voz. Sheryl Crow. Ajá. Veo que hay como un abanico de influencias, sí, muy, muy pero heterogéneo, ¿no? Estoy hablando ya un poco también, aparte de la música que hagan, que me gusta mucho, como cantantes a ajá. seguir. Me gusta mucho cómo emplean su voz, cómo cantan, con qué gusto lo hacen. Entonces, uh-huh. supongo que va un poco en la línea de eso. Supongo que al que le gusta Mariah Carey o Whitney Houston, pues cantará de otra forma o uh-huh. no sé, supongo que va un poco en eso, es como uh-huh. los guitarristas, yo qué sé, pues el que le gusta Van Halen o no sé, o Santana, pues tocará de una forma que si sí, claro, creo. Le gusta uh-huh. Johnny Smith, uh-huh. por uh-huh. ejemplo. Entiendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un poco lo que te influencie. Uh-huh. Y como he escuchado eso y lo que me ha gustado de... He querido coger siempre cosas de la gente que admiro. Uh-huh. La cosa que me parece escuchando a Alexandra Ingres, bueno, dos cosas pienso a veces. Una, que vale, que están ahí todas esas influencias, que tenéis trayectorias diferentes y cada uno aporta algo que viene de un camino distinto, digamos. Sí. Pero que al final habéis conseguido crear un... Por lo menos en este EP, los temas que hay... Hay cosas que suenan más country, hay cosas que suenan como o igual una canción romántica un poco de factura más clásica, hay cosas que tienen unos arreglos de viento así un poco casi del rhythm and blues, sí. Pero al final tenéis ahí un estilo muy propio. Eso me parece una gran cualidad para un grupo que se lanza hoy en día donde casi todo está hecho, ¿no? Sí. Y por otra parte hay una cosa que también me encanta de Alexandra Ingray, que es cómo los instrumentos y cómo los arreglos están realmente hechos, están ahí puestos al servicio de tu voz. Para darle espacio y para que tenga amplitud y hay como una tengo yo la sensación de que los músicos son discretos y que los arreglistas cuando componen para arropar esas canciones tuyas y esa voz tuya lo hacen teniendo muy presente que eso es un gran valor dentro de la banda. No sé cómo lo vives tú eso. Sí, yo vamos, siempre me he sentido como una reinona con ellos. Sí, o que te tratan bien. Sí, aparte de que me traten bien, sí que es verdad que me siento súper cómoda trabajando con ellos porque uh-huh. siempre han respetado mis tonos, como quien dice. A la hora uh-huh. de este tema hay que subirlo de tono, pues se sube. Y uh-huh. quiero decirte, siempre han tratado como que yo siempre me sienta cómoda, claro. y como que las canciones sean hacerlas para mí. Ajá, entiendo. Entonces, todos uh-huh. los arreglos que hay en el disco... Se nota que... Están hechos pensando en tu sí, voz. Sí, en eso, en que estemos cómodos todos, aparte de yo misma, y respetando un poco eso. Y eso uh-huh. indica que tienen por lo menos muy buen gusto y que saben mucho de música. Sí. Porque no creo que sea tan importante, a lo mejor, el virtuoso que siempre claro, se está claro. luciendo. Efectivamente. Sí, la sensación que tengo es que al final el sonido es un sonido muy empastado, donde, sí. donde cada cosa ocupa muy bien su lugar y no hay nada que destaque sobre nada. O sea, sí, y eso sí. al final es muy bonito de oír, efectivamente, porque al final lo que oyes no es un músico virtuoso y las cosas un poco disgregadas, ¿no? Sí. Sino oyes más como un algo más compacto. Algo mucho más más compacto, más empastado, que tiene más cuerpo, ¿no? Al final. Sí. Eso me parece que es una gran cualidad de Alexandra Ingray, realmente. Aparte, otra de las cosas que quiero destacar de Alexandra Ingray es la producción. O sea, yo oigo este disco y me parece que... Me imagino que hay gente que sabe mucho de producción musical y de grabación también, de sonido, porque el sonido es fabuloso. Está detrás Ser Miguel Herrero, ajá, que ya te digo, lleva muchísimos años trabajando, y aparte de ser de lo mejor como músico, ya te digo, en la producción del disco y el sonido es bestial también, para mí de lo mejor que hay en Asturias. Uh-huh. Tiene muchísimo gusto a la hora de hacer las cosas. Y más, además, siendo su proyecto, ¿no? Uh-huh. Se ha volcado muchísimo y yo estoy encantada. Una preguntilla más, Sandra, que me llama también mucho la atención. Cuando yo miro vuestros vídeos, veo que tenéis una estética bastante peculiar, ¿no? Ahí hay como... a nivel del vestuario, por ejemplo, así, una estética un poco, no sé, años 50, 60 quizá, sí, así, que viene, que está un poco también relacionada con vuestro nombre, creo. Sí, sí. ¿Nos lo puedes explicar esto? Sí, Ingray, mucha gente me ha preguntado, ¿pero qué? ¿Es por Anatomía de Grey o por 50 Sombras de Grey? Y yo no. En realidad es, Grey es, decidimos acortar el nombre, es por el documental en los años 70 de Grey Gardens. Ajá. Acerca de, bueno, que trata sobre la vida de unas parientes que tenía Jackie Kennedy, uh-huh, que, bueno, eran, creo que la prima y la tía, no me acuerdo muy bien, uh-huh, vivían en los Hamptons y, bueno, a raíz de que su marido murió, pues endeudaron y, uh-huh, y empezaron a descuidar la casa, ya se enfermaron, tenían el síndrome de Diógenes, uh-huh, y el documental en sí trata sobre la vida que llevaban esas dos mujeres en, uh-huh, una supermansión, uh-huh, que al final era una mansión que, bueno, estaba llena de matojos, estaba súper descuidada, un jardín, uh-huh, inmenso, se llamaba Grey Gardens. Se llamaba Grey Gardens. Grey Gardens, la mansión. De acuerdo. Uh-huh. Y ellas estaban, vamos, fatal. Y el documental en sí resulta gracioso, porque, bueno, las retratan como son gente que no está bien de la cabeza y que hacen cosas extrañas, ¿no? Qué excéntricas. Son muy excéntricas. Uh-huh. Pero en realidad da un toque de tristeza, ¿no? Es, ajá, algo como triste. Decadencia de... Es la decadencia, uh-huh, sí. Pero al final también se compara un poco el icono en aquella época, que era Jackie Kennedy, como, uh-huh, el super glamour. El brillo. El brillo, tal, uh-huh, con su familia, que al final, uh-huh, vivían en la miseria. Uh-huh. Entonces ese punto, ese contraste... en un principio lo íbamos a emplear para hacer fotos y, uh-huh, un poco la estética de, uh-huh, pues por ejemplo, hacer una mansión o una casa, uh-huh, super antigua, pues ir arreglados y, uh-huh, pero bueno, al final nos gustó eso y ese contraste tal, pero tampoco hemos seguido esa línea. Uh-huh. Sin embargo, bueno, yo sí he visto por ahí alguna foto vuestra. Hay muchas fotos en paisaje al aire libre, hechas en, sí, en lugares abiertos, en naturaleza algunas, sí, en algunas con algunas casas o edificaciones detrás un poco en no excelente buen estado. Y sin embargo, sí que he visto también fotos vuestras con, pues, con trajes así muy años, sí, 60. Sí. Y también, una cosa que me llama mucho la atención, con instrumentos muy, muy años 60, años, sí, 70. Yo entiendo que aquí alguien de vuestro equipo debe tener una colección bastante impresionante de instrumentos, Miguel Herrero, ¿no? Que es, okay. Miguel Herrero, o sea, te digo una cosa. Cuando sea mayor Miguel Herrero, no le va a caber las cosas en casa. Tiene un montón. Va a tener que comprar otra para las cosas que él tiene. Él es un coleccionista, ¿no? Es un coleccionista de todo lo que sea vintage. Y después oigo, en vuestras grabaciones, oigo como teclados de diferentes, ¿no? Oigo, sí. Por ahí sé que hay un Farfisa, hay un, sí, un, sí, Fender Rhodes o... Los restaura, incluso Miguel coge los teclados y a lo mejor lo compra, yo qué sé, por muy poco dinero. Son teclados que están obsoletos, que no funcionan, y los restaura por el simple hecho de que, bueno, aparte de que sean unos teclados de la Virgen, porque es fan de lo analógico, totalmente. Una labor de recuperación del, sí, sí, sí, patrimonio instrumental. Yo creo que ese hombre va a tener un museo de todos los años. Me da mucha curiosidad conocer vuestro estudio, la verdad. Sí, y sí, ver pues esta cuando colección. Quieras. Pero sí, sí. Una preguntilla, al hilo del tema de los instrumentos. ¿Quién elige aquí qué instrumentos van en cada canción? ¿Eso se decide un poco así, de forma intuitiva, democrática? Como... Es un poco democrático. Quizás llevan por ser... Por tener más ideas de producción y de música y tal, lo eligen más Miguel y Richard que yo. Y en un momento dado puedo dar alguna idea y la doy, pero sí que es verdad que ellos llevan mucho más peso, sobre todo en este disco, porque en los siguientes ya dije yo que quería yo meter más mano, más mano. En la elección de los instrumentos y así, sí, de los arreglos. Sí, en realidad cuando yo me metí en este proyecto eran un poco ellos dos. Tenían unas canciones de base y ellos metían y desmetían lo que querían. Entonces yo llegué un poco como con algo ya de base. Claro, yo después me acoplé trayendo mis canciones y al final con el tiempo sí que conseguimos tener una unidad. Pero sí que en este proyecto, en este disco, sí que han tenido más parte de producción Miguel y Richard que yo. Entiendo. En el sentido de meter instrumentos, de ahora está bien que metamos esto o metamos lo otro. Entiendo. Estamos casi llegando al final del programa. Creo que nos quedan, ¿cuánto? ¿6, 7 minutos? No, pues se me ha hecho muy corto, ¿eh? Sí, a mí se me está pasando el tiempo volando. Entonces, hay otra canción del disco que no hemos escuchado todavía, la de... ¿La de S to the Moon? La de S to the Moon, creo que sí, ¿no? Que todavía nos falta por poner. Vamos a pensar en ir poniéndola, quizá. ¿Sí? ¿La ponemos ya? Sí, ¿sí? Como quieras. Pues vamos a escucharla ya, sí. Okay. Y de ahí te sigo preguntando cosas. Vale. Love you for a long time, but time has put me in my place. You said that love was made for losers, and I think it's so cruel, don't you think? Stars above me tell me if I had a gun, I would shoot you down. You said that love was made for stupids, and I think it's so cruel, don't you este I Said to the Moon, que creo que es la primera canción que compusiste, ¿no, Sandra? Sí, sí. Esta, de esta, todas esta. Las canciones que has compuesto en tu vida, esta ha sido la primera. La primera, sí, sí. Que le tenía yo ganas a alguien. Bueno, se agota el tiempo y yo tengo todavía un montón de preguntas que hacerte. No sé si nos va a dar tiempo a todas. Hay una cosa de la que quiero hablar, que es de la repercusión mediática que estáis teniendo ya aquí a nivel de Asturias, pero no solo. Sé que aquí os han hecho entrevistas en el canal de radio televisión autonómico, en la TPA, que habéis salido en varios programas tocando en directo, en algunos también, que os ha entrevistado o ha escrito una reseña sobre vosotros Chus Neira, periodista asturiano de renombre, y periodista musical y no solo, pero principalmente sobre temas musicales. Pero una cosa también me gusta saber es que han escrito para vosotros una reseña en un medio en internet, un medio sobre cultura, un medio francés que se llama Crump Magazine, ¿no? Y yo tuve la ocasión de leer esta entrevista, me pareció que la periodista está absolutamente fascinada con vosotros y que... Sí, se puso en contacto con nosotros a través de un email. Elisa Routa, Elisa se llama Routa, ella. Y la verdad es que se volcó con nosotros y quiso hacer el artículo para darnos a conocer un poco allí. Y la verdad es que estamos teniendo mucha gente que nos sigue en Francia a raíz de eso y qué muy bueno. Contentos. La verdad es que hoy en día con internet se puede traspasar barreras fácilmente. Se pueden hacer muchas cosas, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Y además el artículo fue genial. Lo escribió... Sí. Me encanta que os trate de yonkis fanáticos de la música. Sí, sí, sí que los trataba así, sí. Y también como que hice una reseña, ¿no? Un poco de cómo nos ven a los españoles... En Francia o fuera. En Francia o fuera de España, ¿no? Habla un poco sobre la corona del rey Juan Carlos. Sí, mete ahí algunas un poco de caña a la actualidad... Sí, española. Política española, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habla un poco del paro también, me parece, sí, de la ostentación de riqueza que hace el rey. De... Que, sí, como viniendo a decir un poco que pese a la situación que hay en el país, que no es muy buena, y la ostentación que hace eso, pues los reyes, el rey en este caso, los políticos y toda esa chusma, pues que todavía siguen existiendo valores... de juventud, en el sentido de que de hacer nuevos proyectos o de... Hay gente que se pelea por sacar adelante exacto, algo, como por ejemplo un proyecto musical que no es fácil a día de hoy con los recortes que hay de subvenciones, con... Sí, no es nada fácil, la verdad que no. Pero bueno, yo que sé. Hay que hacer lo que te gusta y lo que crees, aunque estés en tiempos de crisis. Estando en tiempos de crisis, pues más, mira, porque yo, por ejemplo, no ahora mismo estoy en el paro, con lo cual tengo más tiempo para hacer lo que me gusta. No hay mal que por bien no venga, hay que tomárselo sí, hay que así, porque así, si no... Desde luego. Bueno, van quedando creo que tenemos tres minutos más de micros, de ahí ya se termina el programa... yo me quedo con una... Bueno, me quedo con... No me voy a quedar con ella. Te voy a hacer esta pregunta. Sí. Si este micrófono que tienes ahora mismo delante fuera un diente de león, una de esas flores que soplas y salen las espiguitas o las volando, ¿qué deseo pedirías? Uf, es muy complicado, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Qué deseo? En relación con Alexandra Ingray. Con Alexandra Ingray, ¿no? Sí. Pues nada, pues que la gente nos siguiera apoyando. Seguir haciendo la música que hacemos y hombre, si te soy sincera, me gustaría poder en algún momento dedicarme a ello. No te digo ya ser famosa ni millonaria ni nada, simplemente con poder dedicarme a ello, poder viajar, poder mostrar mi música, que a la gente le gustase, pues yo sería feliz, sería totalmente feliz. Yo estoy convencida de que eso es solamente una cuestión de tiempo y también quiero formular aquí mi deseo, que es que, y ya con esto vamos a cerrar el programa, que es que os vaya muy bien. Creo que no tengo que desearos suerte porque no os va a hacer falta, ¿no? O sea, porque lo que tenéis entre manos es tan bonito y tan profesional y está tan bien hecho que no os va a hacer falta. Y no sé, que nos sigamos encontrando en los estudios de Radio Crash y también en los conciertos y también en los bares. Encantada, Raquel. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Vamos a cerrar con el último tema de vuestro EP, que se llama, Losing You. Losing You. Pues, y con este tema dejamos acabamos esta entrevista con Alexandra Ingray. Los oyentes de Radio Crash, os quiero decir que volvemos pronto, uno de nuestros jueves de 10 a 11 de la noche en el 105 de la FM, si nos escuchas desde Gijón, y en el sitio web de Radio Crash, en radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y a los que no hayan podido escuchar el programa de hoy, decidles que pueden oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web o entrando en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/mapamudo. Chicas, chicos, nos encontramos pronto otra vez en las ondas. Pero sobre todo no dejéis de entrar en la página de Facebook de Alexandra Ingray para disfrutar de todo el material que ya tienen colgado en ella. También podéis suscribiros a su canal de YouTube, donde irán desvelando alguna que otra píldora más de esas 13 canciones que tendrá su futuro álbum cuando lo publiquen. Y sobre todo no perdáis la oportunidad de contarle a vuestros amigos y a vuestras amigas lo que aquí ha acontecido hoy. ¡Felices días! You know that. all you need me. I am the only one. No, no, no. Everything has changed now. You're being a jerk. I would never forgive you, so don't call me anymore, please.